En la operación técnica saludamos a Damián Espadea, nuestro pulpo operador. Mi nombre es Alicia Quinteros y junto a ustedes compartiremos esta tarde con mucho papo Mr. Rock. Gracias a la directora de la radio, muy pero muy buenas tardes, a nuestros auspiciantes, muy buenas tardes. Y aquí estamos comenzando con Que Sea Rock, Descortés, Elvira, Una Casa con 10 Pinos y Desconfío. Así comenzamos este hermoso lunes precioso de vida que Dios nos regaló. Y con todas las pilas y con toda la energía positiva del rock. Vamos con nuestro bloque de Papo Mr. Rock. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén, siempre hay algo en mi mente te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor nos vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén, siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés. Papo, Mr. Rock. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Elvira, me gusta estar al sol. Elvira, me gusta estar al sol. Todo el tiempo, me gusta estar al sol. De una sonrisa en ti, es este luz podrido que te hace sentir feliz. Elvira, me gusta estar al sol. Todo el día, todo el tiempo, me gusta estar al sol. Yeah.

Papo, Mr. Rock. Seguimos con los saludos. Saludamos a toda la República Argentina, a los países limítrofes, porque la Vox es para todo el mundo. Saludamos al mundo en este precioso día y vamos a saludar al sur de nuestro país, Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, todo lleno de nieve hasta las manos. Para todos ellos les vamos a mandar un hermoso y fuerte saludo y la música de Papo, ¿para qué? Para que el rock derrita el hielo y no tengan tanto frío. Bueno, saludamos a todos ellos. Seguimos con Buenos Aires, Capital, Avellaneda, Wilde, Dominico, Bernal, Don Bosco, Florencio Varela, Berazategui. ¿De qué me olvido? Florencio Varela, Berazategui. Ah, seguimos para el lado de La Plata también. Para todos ellos, gracias por estar del otro lado. Saludamos a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Todos los fans del Carpo Napolitano cada vez están anotando más. Ellos nos escuchan vía internet. Cuando es la hora de su almuerzo, nosotros comenzamos el programa. Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino. Qualesa Honer, Leslie Harrington, Edith Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joel Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del Bar Jagger, donde se reúnen, Fred Suar, Becky Jones de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de New York Queen y Ada Ektron, la vocalista de Frozen Crow Power Metal, Kerry Hamilton, Melissa Sombair, la vocalista de Sepsis Hard Rock, Lexis Ward de Atlantic City, Katy Apers, Will Saban, Pauline Rube de Santa Bárbara, Stephanie y Keila. Para todos ellos, thank you very much, Bidwe, y les dedicamos todo el rock del carpo. Continuamos con la data del carpo napolitano. El material Buscando un Amor, segunda parte. Un rock bailable y rutero, embellecido con un gig band de bronces clásicos estilo Chicago. El clima del rock and roll y fiebre. los coros de Blanca al Blues y el sonido cristalino de su Gibson, Les Paul. Muestra un Papo reconstruido, elegante, como si la madurez le hubiera acercado a ciertos recursos estéticos que unos años antes hubieran sido impensados. En Katmandú, por ejemplo, alcanza una fragilidad acústica conmovedora y a la vez orquestal, grabada con una guitarra electroacústica, arreglos de cuerdas y un dejo de nostalgia profundo. Aquellas sesiones en el estudio del Abasto, dirigidas por Rodríguez junto al Vara Villagra, tuvieron un comienzo veloz con la banda, que contó a Bolsa González en batería, Julie Ruth en bajo, sellando los bases en vivo con una eficacia récord. Durante una semana en la sala menor del estudio a grabar su voz y las guitarras principales con serenidad, algo que no había hecho nunca. Por primera vez, los solos estaban pensados y colocados con una precisión casi quirúrgica. Y dijo Papo: "Para mí, los solos de este disco son perfectos". Dijo en una entrevista en Yo Te Amo Más, Papo linkea con la conciencia a Stratocaster Boogie, tema incluido en Papo's Blues Volumen 3, donde la guitarra se abre paso a la velocidad con una solvencia avasallante. Entre los vientos compuestos y dirigidos por Javier Malosetti, productor de esa sección durante todo el disco, y en una base compacta que se extingue en tan solo 1 minuto y 7 segundos, en Los Bares, composición de su hijo Luciano, se acerca al pulso pesado de riff y Napolitano pisa por única vez en el disco un pedal, el guagua de Cry Baby, modelo de Jimi Hendrix, decretando el momento más sucio. Hasta aquí la data del carpo napolitano y escuchamos Katmandú y Los Bares del material Buscando un Amor. Voy de viaje a Katmandú, el viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar cómo yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. Thank you. No tengo visa y no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar cómo yo la extraño. Voy de viaje a Kathmandú. Papo, Mr. Rock. Las mujeres se derriten si tenés un escondite. Vámonos a dar un beso. De eso, si me encuentras en los bares, porque no estoy con vos. Si me encuentras en los bares, porque no tengo tu amor. 3 años hace que no te veo, y en los bares me voy a olvidar. Mientras encuentre otra mujer, 3 años más puedo esperar. Si me encuentras en los bares, porque no estoy con vos. Si me encuentras en los bares, porque no tengo tu amor. En Buenos Aires, vos seguís una onda 102.9. Onda Vox. Te presentamos Kibot, el canal de consultas vía WhatsApp del municipio de Quilmes. Con Kibot podrás acceder a información sobre trámites, descargar tus facturas municipales y mucho más. Agenda en tu celular el número 11 4493 4483 y charla con tu asistente virtual. WDiseño. Proyecta, coordina y organiza. WDiseño. Renovación de espacios, modernización de ambientes, pisos flotantes, construcción en seco, impermeabilización de terrazas, revestimientos plásticos, traquini, todo tipo de látex interior y exterior, microalizados, estuco veneciano, barnices, lacas, hidrolacas, reparación en piletas de fibra. WDiseño. Consultas. Walter Almaraz, 11 69 77 9407. WalterAlmaraz8@gmail.com. Deco Innovarte. Jardines verticales artificiales. La mejor calidad en plantas artificiales. Gran variedad de jardines verticales. Césped sintético, residencia y deportivo. Plantas artificiales, varios tamaños. Renová tus espacios. Contáctanos y seguinos en nuestras redes. Instagram, @decoinnovarte. WhatsApp, 11 31 66 99 60.

Papo, Mr. Rock. Y llegamos, llegamos a nuestro bloque de rock nacional. Pero ¿de qué te reís, Vincent Price? ¿De qué te reís? Él se ríe porque tiene una sonrisa malvada. Aparte, hace frío, nos morimos de frío, él se ríe. Nos morimos de calor, él se ríe. Él se ríe, no solo por eso, ¿eh? Él se ríe porque dice de los que hacemos rock nacional, somos de terror. Y para que vean que hoy es de terror, escuchen esto. Nito Mestre dice, dime, ¿quién me robó? Lito Nevia dice, no te chivés, solo se trata de vivir. David Lebón dice, no confíes en tu suerte. Pero llega Don Vilanova, Botafogo y Juanse y dice, podés vivir a tu manera. Y León Gieco dice, ¿qué tanto lío están haciendo? Si el que le robó fue el fantasma de Canterville. Ja, ja, ja, ja. Reíte, Vincent Praia, esa risa del fantasma va. Vamos, Vincent Price, reíte. Y vamos a nuestro bloque de rock nacional terrorífico. Mirábamos de pie por la ventana al sol, al cielo las nubes. Y adiós, sabía yo creer el cuento sin razón, alada la bruja y a vos. Yeah.

Ni tus plantas, ni tus libros. Lo único que podrás llevar será tu capacidad de amar. Ni reproches, lo único que podrás llevar será tu capacidad de amar. Saludamos a Esther de Domínico y a su marido que nos están escuchando. Saludamos también a Sara de Quilmes Oeste, a Alicia, la rockera de Bernal, y a toda la gente, ¿no es cierto?, divina que nos está escuchando. Abrazo de rock. Saludamos a Hernán de Varela City de Aberturas. Espero que te hayas reído con Vincent Price. Gracias por estar del otro lado.

Consultas al 11 69 72 19 18. Vení a Vaimac y deja tu auto a nuevo. TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Mejora tu vehículo, asesoramiento técnico, potencia en conocimiento, reparación de turbos y ventas de turbos nuevos, todas las marcas y todas las medidas. Camioneta, auto o camión, TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 1843. TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Papo, Mr. Rock. Saludamos a Lila, que vino de Chile, acá a la Argentina, por un par de meses. Ya dentro de poco se va. Bueno, hoy va a estar escuchando el programa, así que abrazo de rock. Sí. Continuamos con nuestro bloque de heavy metal. Espero que se hayan reído, ¿eh? Hoy tenemos Alma Fuerte, que fue una banda argentina de heavy metal y hard rock, fundada el 29 de enero de 1995 por el bajista y compositor Ricardo Iorio, tras la disolución de Hermética. Toma su nombre del escritor y poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios, y quien publicara con un seudónimo Alma Fuerte. Escuchamos dos temazos. Uno es Sé Vos y continúa Toro y Pampa. Vamos con nuestro bloque de heavy metal. Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Vos, triste será, si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos. Y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Papo, Mr. Rock. Y el costado imaginario del encuentro. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo. Lea la voz, te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos. Carne asada, pan, agua y vino, toro y pan, país. Nunca torcido, de dónde nace esa intención tan tonta de andar. Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos. Carne asada, pan, agua y vino, toro y pan, país. Llegó nuestro último bloque, el bloque del riff del carpo napolitano. Hoy vamos a escuchar Tren Azul. Lo tuyo es vicio, ¿será cierto? Pantalla de un mundo nuevo y si hay tiempo, sube a mi Baturé. Vamos con nuestro bloque de riff, nuestro último bloque. Voy viajando en un tren azul. Y a mi lado las tristezas del blues. Y no hay ningún motivo que me diga si he nacido para amarte o dejarte ir. Tú puedes comprar lo que tú quieras, a mí me da exactamente igual. No me importa más nada de ti, daré una vuelta por todo el país en un tren azul. Thank you.

a buscar. Y ella sin mirar subía a cualquier Mercedes Benz. Subía a mi Guaturé. Subía a mi Guaturé. Subía a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. No olvida los Mercedes Benz. Jerry, la pasará a buscar. Jerry, y él así dirá. Se terminaron las dos horas de Papo Mister Rock de este precioso lunes de vida. Agradecemos a todo el mundo, agradecemos a la República Argentina, agradecemos a Damián Espadea, nuestro pulpo operador, agradecemos a la directora de la radio. Muchísimas gracias. ¿Para quién? Para nuestros auspiciantes que hacen posible que este programa salga al aire. Muchísimas gracias. Thank you very much a my friend de USA, Santa Bárbara, California, los fans del Carpo Napolitano. Y bueno, nos estamos despidiendo, porque el próximo lunes vamos a tener más mes de julio, ¿eh? Y sin memes, vamos con todo el rock del Carpo Napolitano el próximo lunes, con mucho Papo Mister Rock. Ya. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz, cartas de amor en el hall. ¡Chao! Mañana vamos a estar festejando nuestro Día de la Independencia Argentina, el 9 de julio. Así que feliz Día de la Independencia para mañana, para toda nuestra querida Divina República Argentina. Y también vamos a saludar a la provincia de Tucumán, donde está nuestra querida casa de Tucumán. Abrazo de rock y feliz día mañana en la independencia para todos los argentinos. De rock. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.